soy Uma-chan. Y esta vez entré tarde y no por mi culpa. Así que no me coman. Saluditos a Sergio. ¿O Sergio? Sí, creo que era algo así. Sí, Sergio. Ok. Y pues ojalá después escuchen más su programa. Yo casi no me alcanzo a escuchar, así que si le puedes subir un poquito más a tu voz, estaría súper, súper, súper fenomenal, porque creo que era algo importante. Y por este lado, bueno, les comento rápido, rápidamente. ¿Qué? ¿Ya empezó? ¡Anime, anímate! Sí, claro que sí, ya estoy aquí. Y esta vez no. La grupo de la Unidad del Caos, mi grupo de WhatsApp de la Unidad del Caos, nos trae mejores mangas que debe leer. Y bueno, quiero saber qué tantos mangas has leído este año, cuál es tu manga favorito y en qué momento de tu vida lees mangas. Hay personas que leen cuando están en el baño, personas que leen cuando van en el camión, personas que leen cuando van en algún transporte público, no sé. Todo este tipo de cosas en las que quiero yo saber. En lo que empezamos como a llegar todos como a despertar, vámonos con un poquito de música y esto está empezando, chicos. Así que vamos a empezar este hermoso lunes. Whoa! く姿は百合の花誰もが羨む完璧人間ほら玄関くぐったら変身だ。 Bueno, ya estoy aquí de regreso. Saluditos para Negan69, para Hikari Dark, Ay, Sidman38, para... Bacolite Warrior, para... Negan69, ya dije, para Luchos. De este lado para Alexander Man, Alexander Magno, para Huecote Uragiri, para Héctor Abraham, para Chocolate, para Dani Torres, para Joseph Condori, para Sarai Pitch, para Chocolate, para Manzanita, para Bigote Salvino que anda de este lado, adivinándome la edad. ¡No! Para los que me quieran seguir en Facebook me encuentran como Uma-chan, U-M-M-A-chan. Así me encuentran, bien complicado está eso de buscarme en Facebook. Para Facu Julián, también saludos acá. Dice, saludos desde el tren en Argentina, Buenos Aires. Saludos a ti y a todos nuestros queridos radioescuchas argentinos. Saludos también para los chicos que nos escuchan a través de TuneIn o alguna otra aplicación que ustedes hayan encontrado por ahí. Y como les dije, el día de hoy estamos viendo mejores mangas que debes de leer. Y bueno, hoy es lunes, así que vamos a animarnos. Queremos que hagan pedidos, pero pedidos animosos. ¿Qué tanto has leído de este mangas este año? ¿Cuál es tu manga favorito y en qué momento lees mangas? ¿En el momento en el que vas en el tren, en el transporte público, en el metro, en el camión, en la combi, en el taxi? No sé, ¿en qué momento de tu vida, cuando estás en el baño, cuando estás antes de dormirte, no sé, ¿en qué momento de tu vida lees mangas? De este lado me comentaban, me comentaban Hikari Dare que su manga favorito es Air Gear. Negan69 decía que él está leyendo, voy leyendo Gantz. Ese de Gantz se me hace interesante, pero como que, no sé. Como que... quizá, no lo sé. Hikari Dark dice que también está leyendo el manga de Medaka Box. Ese sí no lo conozco. Solamente mangas el día de hoy. Hikari Dark dice, yo solo he leído 6 mangas. Los cómics también son interesantes, pero ahorita vamos a hablar de mangas porque de cómics es como algo un poco bastante difícil, bastante, aunque realmente son muy parecidos, son como cosas bastante distintas en cuestión de material. Así que vamos a enfocarnos solamente en mangas. Acá Negan dice, yo leí de Naruto desde Shippuden. Wow, eso... Mangas coreanos. ¿Alguien ha leído mangas coreanos? Por acá estaban mencionando mangas coreanos. Y no, nadie ha leído mangas coreanos. Pero suena bastante bien eso de los mangas coreanos. Era otro tipo de como mangas, ¿no? Sidman dice que solo uno ha leído coreano y se llama Skill of Lore. Y es una comedia romántica. Eso suena interesante para meterme un poquito en las cosas románticas. Lo que sonó fue... No fue Digimon instrumental. Fue Digimon karaoke. Perdón, me equivoqué. Pero está lindo. Sonó lindo, ¿no? Granjita Chan Mesal, saluda a la per... No. Esa palabra no. Nada más salúdame, Granjita Chan. Besitos, Granjita Chan. Ya te extrañaba. Reseñas, no. Si quieren decirme de qué se trata, pues está padre saber de qué se tratan los mangas que están leyendo. O sea, si quizá alguno de nuestros radioescuchas también le interese saber de qué se trata el manga y ya le hicimos. No estabas tan lejos, Bigotes Albino, no estabas tan lejos. Ya estoy grandecita. Pero, pues, ¿qué te digo? Hola, Mochan dice aquí en Argentina los mangas son caros. Apenas pude comprar dos, el de Butom y Mirai Nikki. Pues es que creo que depende del manga, ¿no? Yo creo que depende del... Aquí he encontrado mangas en distintos costos, en distintos precios. Y algunos son... Incluso de repente tienen ofertas, suena bastante bien. Suena bastante atractivo. Que algunos sean un poco más caros y otros más baratos. Y ya depende ahí de la situación. Obviamente si el manga es como más como de un anime más esperado, creo que es un poquito más caro. ¡Hola, Anita Moya! ¡Bienvenida! Por acá Héctor Iván dice, está bueno el tema. Uno de los mangas que he leído es el de Pokémon y el nuevo de Sakura Card Captor. Eso está bueno, No he leído el de Pokémon, siento que... Que me voy a quedar como por ahí, ¿eh? Se me va a acabar el mundo ahí, ¿eh? Ahí me voy a quedar a vivir con lo de Pokémon y ya no voy a volver a existir ni hablar de otra cosa que no sea Pokémon. Si de por sí el videojuego me tiene toda... Bueno, todos los videojuegos me han tenido bastante ahí... Entonces si me pongo a leer el manga, yo creo que no acabo. Muy buenos días, un gran saludo a Umasama, dice Chocolate. Uy, sobre mangas, yo no sé mucho de leer mangas. Creo que en mi vida solo me he leído unos cuantos y no completos. No es que no me gusten, de que me encantaría leerlos, sino que me interesa... ¿Qué? Sí. De que me encantaría leerlos, si lo que me interesa lo busco, pero no los leo. Ok. Mi manga favorito ha sido... Katekyo Hitman Reborn y es el único que he terminado. Sarah y Peach dicen, no me linchen, yo creo que no he leído mangas. Es a veces normal, no te creas, tampoco es para linchar a la gente. Es algo complicado, luego no podemos estar leyendo todo el tiempo. Ya te saludé, Nigan69. Ya te saludé. Saluditos y que te vaya bien a eso de a la jugada. Diviértete. Sí, estábamos en lo de no leer manga. Pues es que a veces no se puede. Por ejemplo, yo... aquí tengo varios mangas que he comprado. He comprado varios mangas. He comprado el de Toradora. He comprado el de... ¿cómo se llama? Odoreto, creo que se llama. Oreto, creo que se llama. Y compré el de Scott Pilgrim. Y he podido leer un poquito de todo. Pero no los he podido terminar de leer, los mangas como tal. Eso, y hay otros que todavía no termino de leer, que andan por aquí dándome vueltas. Hay una revista que... Bueno, no revista, es un conjunto de como de mini mangas de varios artistas de Latinoamérica, me parece que nada más son de Latinoamérica. Y este conjunto de revista de manga latino se llama Don. Si ustedes tienen la oportunidad de leer o de buscarlos, están buenísimos. Están buenísimos, son bastantes conjuntos. Están empezando a sacar como que de los... ¿cómo se llaman? De los pequeños cortitos de mangas, ya libros completos de un solo artista. Para que lo puedan empezar a buscar como independiente, pero siguen siendo de Don. Esto está bastante, bastante padre. Y si lo quieren buscar en Facebook, así, revista Manga Don, así lo encuentran. Y yo sí les pido que lo busquen porque está, a mí me encantó. La verdad es que compré un tomo, está bastante gordito y están bastante, bastante buenos. Como que son de distintas cosas, no solamente una cosa, sino que son de, no sé, de detectives, de intriga, de romance, así, de muchas, muchas cosas padres. Es Don con doble O, D-O-O-N. Así, están bastante, bastante buenos para aquellos que quieren leer esas cosas así medio, medio más para acá. Por acá, ¿qué más nos dicen? Manzanita dice, pues he leído muchos mangas que recomendaría sin duda Samurai X, la serie, los ovas. Nada tiene sentido si no lees el manga. El manga no tiene progenitora. Magic Knight Rayer es un buen manga. Un manga bueno es el de Claymore, dice Alexander Magno. Lástima que no lo continuaron en el anime. Eso es algo que para muchos nos colma el plato. Por así decirlo, porque el manga, obviamente, la historia siempre está completa, yo diría que el 80% de las veces está completo. Y cuando lo pasan al anime, le cortan pedacitos, le meten otras cosas, no falta el rellenito, y bueno, además los finales suelen ser un poco distintos o algunos puntos que cuando tú leíste el manga dices, ah, esto debe de estar en el anime y así, y ves el anime y no está esa parte que te gustaba. Entonces, no sé. A mí me pasó con Nana, cuando leí Nana, pues sí esperaba como que el anime tuviera un poquito más de punch y nada más me regalaron la mitad del anime. Entonces sí fue así como que, ¿por qué? Y así cosas de ese tipo, ¿no? Por acá. Dice Hikari Dark, yo los mangas los leo por internet. Claro que sí, también. El de Nana que les acabo de decir, yo lo leí en internet. Desgraciadamente no lo he podido comprar, pero sí he leído bastantes mangas también por internet. Y son bastante buenos. Hay algunos que encuentras directamente en inglés, o hay algunos en algunas páginas en donde sí las encuentras ya en español. Y es como bastante entretenido ahí en el mundo del internet con el manga. Vocales Warrior dice, el único manga que me dio leí fue Maker Hikoshiki Hatsune Mix. Si hay un manga de Miku. Si hay un manga de Miku. Pues no sé, hay como mangas bastante buenos, bastante interesantes también. ¿Qué nos queda? Hueco Teoragiri dice, este año solo he leído 3 mangas y espero leer un poco más. Hueco Teoragiri también nos dice, mi favorito actualmente es High Score Girl por Ratsuke Oshikiri. Ok, Ratsuke Oshikiri. Sí, ya soy un poquito grandecita, bigotes albino, un poquito grandecita. Ya casi es mi cumpleaños, ¿qué me van a regalar? No es cierto, bueno, sí es mi cumpleaños casi, pero me falta hasta agosto. Dice Anita Moya, quiero hacer el pedido del opening de Death Parade con dedicatoria para JMCC con amor y quisiera bailar esa canción con el saludos, ok. Ok, buscamos el opening de Death Parade. Ah, De los mejores mangas, de los mejores mangas que han existido a lo largo de esta situación, obviamente teníamos que encontrar, hoy anda como mi lengua medio mensa, hoy teníamos que, no sé si es mi lengua o mi dolor de cabeza, no, ok. Entre los mangas que teníamos que encontrar famosos o importantes en el mundo están obviamente Doraemon, el gato cósmico. Que bueno, Doraemon ha vendido más de 100 millones de volúmenes en Japón, solamente en Japón. Lamentablemente, bueno, no sé, como que a estas nuevas generaciones ya no les llama tanto la atención Doraemon. No sé si es porque ya es algo antiguo, no sé por si alguna de estas situaciones. Y bueno, no creo que no conozcan un poquito de Doraemon, así que no creo que haga falta explicar de qué trata Doraemon. Pero sí es uno de los como más importantes en esta situación de los mangas, el de Doraemon. Otro manga que también ha sido de los más vendidos en la historia del manga, obviamente, es uno de deportes muy conocido, bastante famosillo, es el de Slam Dunk, obviamente de Takehiko Inoue y Takehiko Inoue. Y bueno, a diferencia de Doraemon, bueno, ha vendido 119 millones de unidades. Y bueno, ha sido bastante fuerte esta presencia de Slam Dunk como uno de los mangas que más ha vendido en Japón. Por acá, ¿qué? ¿Cómo sigo bien? Ya me preguntaron cómo sigo de salud. Sigo mejor, ya estoy mejor de lo que tenía la semana pasada, ya estoy mejor. Y sigo todavía tomando medicinas, pero hubo un virulento caso aquí en mi casa de gripe y presiento que me quieren atacar. ¡No! Me duele la cabeza desde ayer mucho y tengo mucho frío y como que de repente como que se me ha querido cerrar la garganta, pero ahí andamos. Todavía damos lata. Facu Julián dice, sí, Uma, los precios varían desde los 150 pesos, lo que son 204 pesos mexicanos. Oh, no, pues sí están caros ahí en Argentina. Acá creo que el más caro que he encontrado, y eso fue porque era así como super fabulosísimo y super largo y grande, fue en 250 pesos mexicanos. Y la verdad es que estaba padrísimo. Pero, por ejemplo, el manga de Toradora, que es de pasta suave, está en, creo que en 100 pesos. El de Tokyo Ghoul, aquí en México lo encontré en 70, creo que son 80 pesos. El de Scott Pilgrim en pasta suave está creo que en 170 y el de en pasta dura creo que está en 200. Les digo que sí varían, pero depende de así como de qué lo quieres, si pasta dura, pasta suave, si es muy largo, si es muy grande, si es a color, si nada más es blanco y negro. Y bueno, ya se me fue. ¡Vámonos con música! ¡Vámonos con música! Ya regreso y seguimos platicando de animes. Cuéntenme cuáles son sus mangas favoritos.過ぎてしまった。まだ心の誇りを癒せぬまま風が吹いてる。一つの目で明日を見て、一つの目で昨日を 見つめてる。君の愛の揺りかごでもう一度安らかに眠れたら。乾いた瞳で誰か待って 絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス、何が良くて悪いのか、コインの表と裏みたいだ。どれだけ生きれば癒されるのだろう。 すると現実に遺跡を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた一つ消去頭から結まぶそれが我がエンタメイだまだ信じないさ日は解いたしゃもっと舞い上がって Everybody put your hands up サーフライン翼になれ見てるかいな宇宙になれる君今が成長期新世界へもどかしくてもどかしている無我夢中になれるものが欲しい不甲斐ない日出てないなんて可愛くないねコンプレックスは世間体にとってオリジナリティやらなきゃ病で山積みの問題ももっとある赤いで初回を暴いて Everybody put your hands up サーフライン

来てないな。まだ体が迷っているんだ。震えてたんだ。コントロールしたってブレンダー。太陽も月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ。言い聞かせるようにそうつぶやいた。するしかないや。衝動は抑えたまんまターゲットとの感覚探れ。必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のフィールしか。それとも敗北の不純か。そう全ては二つに一つ操りたい運命の糸。絶好の音でタイムこの手で掴め。決めて仕掛けるよ。イリュージョンの世界へ引きずり込んで、再現ないプレッシャーメンするにと抜けて、栄光のボーダーライン飛び越えるために、ハメにどれくらいの代償を変える。手放したくないもんはどれ。より証拠なんだ。要は結果を出したもんが勝者だ。沈黙は金だ。血が過ぎればバレンダー。感覚を研ぎ澄まして慎重に流れを読み切れ。現状の勝利を何パーセント立ち割るのは現実なゲームセンス。潜む影帽子は悪魔か。男ならば潔く切ってあるくらいの格好で挑め。震い立たせて斬新なファイティングセール。ギリギリを攻めろ。アテンション危ないぜ。限界超えて最高のフェアリーテール歴史に刻め。感傷の瞬間を見せつけるために。 I'm ready to be more than 迷いだとせ。バベルの階段を上がれ。次の光を浴びる。 Saluditos también para Tatsu Vampire, que ya llegó de este lado. Para Davidillo 12, que ya está de este lado. También para Andoni Ledesma, que también ya llegó. Besitos para mi adorado Mogo Khan, Wikimogo. ¿Y qué? Ok, aquí Jicarita me acaba de pasar una canción. Ok, ahorita nos ponemos Jicarita. Ah, sí, hoy es cumpleaños de una persona. Es cumpleaños de Anel Valdovinos. Así que para Anel Valdovinos, vamos a ponerle su canción de feliz cumpleaños. Que le sople fuerte las velas. Y que pida su deseo con todo el corazón para que se le cumpla. Así, vamos a escuchar la canción de feliz cumpleaños. ¿De quién es cumpleaños? De Anel. De Anel Valdovinos. Así, dice que se llama. Aquí en Facebook. Por acá, ¿qué más? Seguimos hablando de mangas. Mangas, ¿qué tipo de mangas es el que has leído? ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Cuántos mangas has leído en estos ¿qué? ¿6 meses? 6 meses de este año 2016. No sé cuál es tu manga favorito de todos. ¿En qué momento lees manga? Y de este lado, Manzanita dice: Spice and Wolf es una linda novela ligera, muy entretenida en este formato. Los que hayan visto el anime disfrutarán mucho. Fíjate que no he podido ver ni el anime, pero dicen que está bastante bonito. He escuchado mucho sobre Spice and Wolf. Y sí me dan ganas. Andoni Ledesma dice Berserker, pero tiene un hiatus eterno. Dani dice: Hola Uma, paso a saludar y no puedo opinar ya que no tengo tiempo para leer mangas. Todo el mundo tiene tiempo para hacer lo que él quiera. El problema es organizarte para poder hacerlo. Los días en los que digo me voy a organizar para hacer algo en específico, para ya sea para leer un ratito o para jugar un poquito videojuegos, sí lo he logrado. No he leído quizá tanto como yo quisiera, he jugado más videojuegos que leer. Pero sí he podido. Jicarita dice: Hola, este año comencé con los mangas y solo he leído el de Marmalade Boy. Ah, eso es bueno. Yo creo que este ha sido uno de los años en el que más he comprado mangas. Y debo de aceptar que no todos los compré para mí. Estoy sonsacando a una de mis sobrinas. con mangas, pero ha sido buena y se porta bien y saca buenas calificaciones y así, entonces por eso le compré sus mangas. Pero de ahí en fuera, incluso sin esos mangas, he comprado muchos mangas y no he podido terminar de leerlos, pero ahí voy, despacio, ahí voy. ¿Qué es esto? Ok, una imagen acá en el chat de Radio Raccoon. ¡Ah! Ya me acordé. Nos quedamos en esto de los mejores, de los mangas, de los mangas con mayores ventas en Japón. Otro de los mangas, es el manga de, bueno, para mi gusto es bastante, bastante atractivo. Porque a mí me encanta eso de la gastronomía, finalmente es lo que yo estudié. Y encontrar este tipo de mangas en uno de los 10 más vendidos en Japón es bastante, bastante bueno. Pese a que el dibujo ya es un poquito antiguo, está bastante, bastante entretenido el manga. El manga, bueno, como dije, es de tipo gastronómico, por si les llama la atención este tipo de cosas. La historia es de Tetsuki Raya y el dibujo es de Akira Hanasaki. Hanasaki, sí. Y bueno, como dije, es uno de los más vendidos también en Japón, famosos de la historia del manga. Y bueno, ha vendido 130 millones de tomos. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues de comida, obviamente de comida. El objetivo de este manga es construir el mejor menú de todos los tiempos. Unos críticos de cocina deben de pasar una dura prueba antes de ponerse sobre el asunto ya para poder confeccionar esta guía que en el futuro podrá leer los seguidores en distintos periódicos o en distintas cosas. El protagonista tiene un carácter bastante fuerte y bueno, debe de centrarse en su trabajo a pesar de las distintas distracciones. Me parece ser que cada tomo trae distintos conocimientos culinarios muy interesantes. Y de ahí, bueno, se puede aprender un chorro de cosas. Y bueno, además es un manga no solamente gastronómico y tirándole a las cuestiones serias un poco técnicas, sino que también es bastante divertido. Sí es recomendable, si alguien me lo quiere regalar, se acepta. Se llama Oishinbo. Así para que ustedes lo quieran buscar, está bastante, bastante bien. Y llegando a por decir, sí, ok, llegando puesto más arriba, está bueno, ya saben que este tenía que estar en uno de los más altos puestos. Y bueno, desde por allá de la Villa Oculta de la Hoja, sí, ay, se cuela por aquí el séptimo, con 135 millones de unidades vendidas a lo largo de todos estos años en Japón. Naruto, obviamente. Así que, bueno, Naruto con todas sus diversas, modificaciones, Naruto Shippuden, Naruto normal y varias cosas extras. Naruto. ¿Más de qué? 135 millones de unidades vendidas. No creo que haga falta explicar que la historia de Naruto, bueno, es un niño que ansía ser reconocido como el resto de las personas. Y bueno, va evolucionando hasta convertirse en alguien, en algo importante, cual ha sido su sueño. Con historias bastante, bastante interesantes, detalles bastante interesantes. Se ve la evolución de este pequeño niño que... nadie confiaba en él, nadie creía en él y además, pues nadie, todo el mundo lo ignoraba. Ay, ay, ay. Sí, les digo que como que está en mi casa el virusito de la gripe. Sí, es estornudo. Tres estornudos. Jeje. Por acá. Aquí me quedé. Ah, sí. En otro puesto más arriba, todavía un peldaño más arriba, está nuestro querido y famosísimo el detective Conan. Y que bueno, puede presumir de tener bastantes ventas con 140 millones de volúmenes vendidos esta obra de Gosho Aoyama. Y bueno, seguramente quedan bastantes aún por vender. El anime de por sí es bastante bueno, tiene bastantes cosas buenas. Misterio, bastantes cosas de asesinatos, misterios, detectivescas cosas. La verdad es un anime que se ha ganado bastante cariño. Y yo imagino que el manga ha de ser todavía con bastantes cosas más, bastante más intrigoso, bastante, como no sé, como que ha de tener más sustancia. Así que ha de tener, obviamente, muchísimo más cariño de la gente. Así que sí, también es otro de los mangas que... ¡Ah! Que estaría muy bueno leerlo. ¡Ay! Por acá. ¿Qué? ¡Eh! Saludos para Ichimaru89. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué mangas has leído, Ichimaru? Un poquito más arriba está el manga de Kochikame, las fuerzas de la ley y el orden. Llegan a esta lista, bueno, con 155 millones de tomos vendidos. Esta serie me parece, si mal no recuerdo, también es de cuestiones así de policías y de cosas detectivescas. Un poco de dibujo, tal vez de un poquito de antaño, pero bastante interesantes por la cuestión de que no solamente son cosas de policías, sino que también de lo que se trata en el trabajo como policía. Un puesto más arriba de este manga de Kochikame, que es el de los policías, está obviamente esta serie que a más de uno nos ha atrapado, a más de uno nos mantuvo vivos en la infancia, un poco de la adolescencia, y obviamente hablamos de Dragon Ball. Esta serie de Akira Toriyama, la cual ha logrado vender 157 millones de volúmenes, hablando de la historia de Goku desde que era pequeño hasta pues ya adulto, ya siendo el todo un personaje adulto, ya con sus achaques y todas estas cosas y tantos y tantas historias. Tampoco creo que sea necesario explicarles de qué trata Dragon Ball. O explicarles quién es Goku, quién es Yamcha, quién es Krillin. No creo que haga falta todo ese tipo de detalles. Yo creo que ustedes los tienen súper bien ubicados. ¡Bienvenido, Lucito94! Dice de Lucito, el único manga entero que me he leído es el de Helsing. Se tardaban mucho en sacar el loba. Y Chimaro dice, bueno, el único manga que estoy leyendo Hunter Pro, Hunter X Hunter, que debe estar bueno ese de Hunter X Hunter, si el anime es bastante entretenido, según yo recuerdo. ¿Cuántos mangas tengo? ¡Qué buena pregunta! Híjole. No he comprado tanto, te digo que este año es el que... Les digo que este año es el que más he comprado mangas. Empecé a comprar el de Toradora, el de Oro... Oremi, creo que se llama. Okemi. Scott Pilgrim. Tengo ahí uno que es de cosas de bar. Y... este de que les digo de Don, que es como conjunto de varias como cortitos de varios escritores y dibujantes. Y tengo por ahí uno que es igual que la de Don, de varios cortitos y cosas así, pero del estilo más menos ropa, más fantasías, cosas de esas, cosas que no es horario para mencionar. Pero tengo varios, no te puedo decir que tengo así muchísimos, pero sí tengo varios. Así que andamos en busca de comprar más mangas. Ya que están llegando más a este lado del charco y están llegando bastante, bastante bien, ahora sí empezaré con mis colecciones de manga. El ending de Mondaiji Taichi ga Isekai Kara y Karakuru Sodesu Oki. Ok, ahorita la pongo. Esto. El de Magic Labyrinth of Magic. ¿Qué tal están esos? A mí me dijeron que el anime está bastante bueno. Y no sé. No sé. Creo que tengo que verlo desde el principio porque lo empecé a ver como a la mitad, ¿no? Menos ropa más. Sí, menos ropa más fantasía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Cham, cham, cham. Y bueno, ya llegamos a los últimos tres más vendidos de Japón. Pero vámonos con un poquito de música, ¿qué les parece? Y regreso yo para contarles los tres más famosos vendidos en Japón. Ustedes síganme contando, de verdad quiero saber dónde leen. ¿Dónde leen? Porque, por ejemplo, yo leo cuando voy en los transportes públicos y a veces cuando... Antes de dormir, cuando necesito, estoy como muy alterada y necesito relajarme, ahí me pongo a leer. Sí, como que son a veces en la oficina me pongo a leer, cuando estoy esperando algo me pongo a leer. Así que ahí es como mis lugares donde me pongo a leer. ¿Ustedes dónde se ponen a leer? Vámonos ahora sí con música. Yo regreso, no se vayan, todavía estamos aquí. Anímate un ratito más. Yeah. 愛が聖な淡き日が軽やかに揺れて見上げた瞳は虹に浮く頬をつらく涙は流れ星枯れるまで泣き濡れているのね何もかも心の抜くままそう君を抱き寄せられたなら呼ばないで触れないでもう戻れないで夢まで支配しないで会いたくて会いたくてでも愛せなくて君と紡いだ確かな記憶捨てたくて捨てきれなくて行き放った街誰よりも深く誰よりも強く君だけを愛していたのに手放したくない手放すしかない君ただすぐ君に愛きるため触れないで飲めないで夢まで支配しないで助けてよ言わせてよつなぎ止めないよ理性を急ぎ回して会いたくて会いたくてでも愛せなくてああでも君が欲しくて There's a point where it dips, there's a point where it breaks, there's a point where it bends, and a point we just can't victory. Say goodbye to all the things we've got. この歌なら一緒に歌うわよ。 Dice Hola Umal, de los mangas que he leído serían los siguientes: Tenjo Tenje de O, Great, del mismo de Air, de Air Gear, Chang 123, del extinto Mundo Beat, The Greyman, Fairy Tail y como cada semana el capítulo de One Piece. Saludos. 냠, 냠, 냠. 아까 en México está saliendo ya el manga de One Piece. Y la verdad es que me da miedo comprarlo. No es que esté caro, la verdad es que están bastante baratos, bastante accesibles. Ahorras tus 15 días para comprarte tu manga. Pero no sé, es que son un chorro. Son muchos tomos. Ichimaru dice, también estuve leyendo Kuroshitsuji. ¡Ah! Ese es muy bueno. Ese es muy muy bueno. Por acá me decían que... ¿qué? Ah, Jicarita me decía que leo cuando se le quita la pereza. También me decían que leen en internet. Ah, Mogo fue el que me dijo que él lee en el iPad. ¿Cómo me dijo? Dice que lee en el camioncito y en el iPad y bueno, ahí en estas situaciones de las idas y las venidas, el trabajo o en los lugares, y ahí es donde podemos leer. Por acá alguien también me decía que leía en su laptop por internet. No se quejen de no poder tener el manga físico. A veces no es tan necesario tener el manga físico y es más interesante leerlo en internet. A veces es más accesible para tu monedero, para tu vida normal, para tu espacio quizá también, tenerlo por internet. O sea, te metes, hay distintas páginas donde puedes descargar los tomos o incluso leerlos ahí poco a poquito sin que tengas que descargar una aplicación o algo así en específico. Hay aplicaciones en específico para tu iPad, para tu teléfono, para lo que quieras, pero también puedes meterte a internet y ahí encuentras todo lo que quieras encontrar sobre mangas en español, en inglés. Si sabes japonés, pues ya le hiciste, hay muchos que están en japonés. Por acá dice que también me había leído el Dragon Ball Multiverse. Bueno, llegamos a los últimos tres más vendidos en Japón. La lista esta mi mini lista, por así decirlo. Y en el tercer puesto está este manga que se llama Black Jack. De la obra de Osamu Tezuka. Oh, Osamu Tezuka, claro que sí. Y bueno, las ventas de este manga de Black Jack son de 166 millones de unidades. Y bueno, es un manga bastante, bastante atractivo. El personaje principal, que es Black Jack, pues es que... es un médico, la gente acude a él porque es un excelente médico. Sin embargo, poco se sabe sobre cómo es que él sabe tanto sobre estas cosas. Y es lo que este manga trata de desenredar. No solamente el hecho de cómo es que cura a las personas o cómo les quita las enfermedades o este tipo de cosas a las personas, sino el pasado de este personaje. Qué bueno, se va descubriendo poco a poquito en esta magnífica obra de Osamu Tezuka. Y el segundo más vendido en Japón es Golgo 13, que es de Takao Saito. Y bueno, este es otro de los mangas bastante, bastante llamativos allá en Japón. Con 200 millones de tomos vendidos. Es como el... se podría llamar el James Bond, la versión japonesa. Cuestiones de misterio, cuestiones de cosas de detectives y cosas de este tipo. Con trazos bastante clásicos, bastante... no de antaño, no son como caricaturas de antaño, son trazos clásicos, o sea, bastantes detalles, bastantes cosas detalladas, no sé, bastante bonito el trazo. Mucho misterio, mucha acción para las cosas que, para las personas que les gustan este tipo de cosas con bastante misterio y cosas así. Yo creo que sí es bastante entretenido. Y bueno, el número uno obviamente no podía ser otro más que la obra de Eiichiro Oda, que obviamente con Luffy se lleva el puesto. Y bueno, estos mangas han vendido más de 300 millones de copias solamente en Japón. Más de 300 millones de copias. Parte del éxito enorme de los mangas de One Piece, bueno, es que no solamente tienen el estilo de Oda, sino que de alguna forma tienen ramitas de ahí de otros mangakas. Y bueno, mantienen, como ya dijimos en algunos de acá de los radioescuchas, que nos dicen que semana a semana se ponen a buscar el episodio o el siguiente capítulo de One Piece. ¿Qué es esto lo que lo hace tan vendido, tan interesante? No se retienen solamente a un solo estilo de dibujo o a un solo estilo de situación, sino que buscan la manera de que se consigan tramas o personajes que mantengan al lector pegado a esta situación de jalar al lector para que no se despegue y siga siendo fresco e innovador este tipo de manga. Y bueno, ¿y quién no ha sido atrapado por un poquito de One Piece? No, bueno, si andamos un poco mal. ¿Qué no voy a cantar. Se de por sí ahorita como que se me anda cerrando la garganta. El chino, ¿verdad? Qué grosero. Y bueno, así es como llegamos al final de estos mangas que pues obviamente no dejes dejar pasar. Date un brinquito a internet y búscalos. Seguramente alguno te va a entretener, no solamente el de One Piece, sino alguna de tener algo que te llame la atención, ya sea Doraemon, Slam Dunk, Oishimbo, no sé, Naruto, Detective Conan, Kochikame, Dragon Ball, Blackjack, Golgo 13, o bueno, ya si eres todo un profesional en esto, bueno, si puedes aventarte al de One Piece y seguramente te vas a entretener bastante bueno. Y creo que ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Nos escuchamos aquí el día de mañana, martes. Oh, sí, martes. Espero que este día de juntitis y cosas de este tipo se hayan disminuido un poco, o que mínimo les haya relajado un poquito. Y la música, el ambiente, las cosas de aquí de Anímate. Y nos escuchamos así el día de mañana, martes. ¿Va? ¿Algo más que se me olvide? ¡Ah, sí! No he subido los podcasts. Ahorita me pongo a subirlos. Había estado un poquito ocupada. Pero ahí va. Ahorita los subo todos así. ¡Shum! Por si quieren escuchar los jueves de terror o los algunos programitas que hemos pasado por ahí. Creo que ha sido todo. Ahora sí. ¡Chai! ¡Los quiero! ¡Mua! ¡Cuídense! Baby, baby, feel 下げま。 チッチチッチウォーパイボインボイン、チッチチッチウォーパイボインボイン、もげもげもげ、もげもげもげ、チッチをもげ、もげプリリンポヨン、もげもげポロロンプヨン、もげまんまるチチッチ、三角おっぱいロケットボーイ、優しくいきなり微妙に連続、チッチチッチおっぱいボインボイン、チッチチッチおっぱいボインボイン、もげもげもげもげ、チチをもげもげ、もげもげもげ、もげもげぽよよんパインもげ、もげパインポインもげ、しましまちちちお猿のおっぱいバズーカボイン、今日も明日もとにかく毎日チッチチッチウォーパイボインボイン、チッチウォーパイボインボイン、もげもげもげもげ、チッチをもげもげ、 待て待て 捕まえてごらん、 およし、あ、それ捕まえた、 いやすごいボインよ、 チッチウォーパイボインボイン、チッチチッチウォーパイボインボイン、ヘイカモン、チッチチッチウォーパイボインボイン、チッチチッチウォーパイボインボイン、ヘイ、もげもげもげもげ、チッチをもげ、 ahora sí suban al volumen y canten. ¡Vamos a cantar todos! スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心を吐いた、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジンゴーマジンゴーマジンガーセット、山を砕く黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、正義の怒りはみんなのために、 和の祈りをファイルだ。ファッションメイツミサイルパンチ今だ出すんだリストハリケーン。マジンゴーマジンゴーマジンガ Thank you.